clasificaría información. De acuerdo con ello, esas zonas tendrían los filamentos adecuados que servirían para el almacenamiento de datos. Nuestro cuerpo energético acumuló tanta información que no nos dábamos abasto para distribuirla y almacenarla. Comenzamos a pensar cómo podríamos hacer para no recargar las zonas, entonces decidimos formar dos centros que ayudasen en ese trabajo. Primero dividimos el brillante en dos partes, y después en tres partes cada uno. Cada parte o cada zona asimilaría un tipo de energía que nosotros clasificaríamos, para después distribuirla y canalizarla para lo que fuera necesario. Al dividir el brillante en zonas, nosotros también nos dividimos en grupos. Descubrimos las especialidades que nos caracterizarían en el universo, así, las zonas comenzarían a almacenar ordenadamente la energía e información. Estas zonas absorberían el color que les perteneciera, y con ello podríamos saber con qué energía teníamos que tratar. A este proceso le dimos el nombre de genética. Trabajando de esta manera, conseguimos que la energía e imaginación del Creador se ordenara, clasificara, distribuyera, almacenara, conociera, y sobre todo, que se entendiera. Por todo este trabajo arduo, nos convertimos en ingenieros genéticos del universo. Y a partir de aquí, todo fue creado por nosotros. La imaginación del principio único. Nuestro cristal brillante estaba lleno de conocimiento y completamente formado. Cuando quisimos alejarnos, no pudimos, estábamos presos en él, éramos él y parte de él. Éramos sus hijos, mas no teníamos libertad. Cuando tentamos descubrir nuestro entorno y quisimos salir del cristal brillante, percibimos que no podíamos hacerlo. Comprendimos que no podríamos vivir sin la luz. Nuestro hogar era el cristal brillante, jamás podríamos salir fuera de él para explorar, conocer y poder experimentar otras realidades. No lo podíamos hacer, porque necesitábamos la energía que pasaba por nuestros terminales dándonos la vida. La luz era nuestra existencia, y el principio único nuestro creador, una simbiosis eterna. Nosotros somos los primeros hijos del Creador. El principio único, la mente padre. La luz, la energía madre. Nosotros, el Hijo. Nosotros éramos los hijos queridos, los ángeles. El Creador nos había legado el conocimiento, y nosotros podíamos moldearlo a nuestro criterio. Llegamos a la conclusión de que formaríamos la vida en el universo, y esto lo haríamos conforme lo imaginado por nuestro principio único, nuestro Creador. La gran responsabilidad de nuestro trabajo consistía en hacerlo correctamente, sin equivocaciones. Debíamos plasmarlo igual que la imaginación creadora y darle la forma con la que el principio único lo había moldeado, una tarea nada fácil. Después de la explosión, el Creador había nacido, nosotros impedimos que se expandiera más. Al formar el cristal brillante, nosotros encerramos la creatividad dentro de él para no perder absolutamente nada. De esa manera, controlaríamos la creatividad universal. Habíamos creado un tejido de energía, una burbuja, una pared de contención. Así protegimos al principio único y, con ello, a nosotros mismos. La creación del universo. Siempre nos hemos referido al principio único como el creador, el eje, el centro, el núcleo, y eso es. Nosotros lo llamamos núcleo porque de ahí partió todo. Primero estábamos dentro de él y después estuvimos fuera de él, mas siempre con él. ¿Quién o qué era el núcleo? Antes de partir.